Se ha iniciado la excursión a lugares de combate revolucionarios de la zona del Monte Baekdu de los directivos y miembros de la Federación General de Sindicatos de Corea, con motivo del 75º cumpleaños del gran dirigente Kim Jong-il. La ceremonia de su partida se efectuó el día 4 ante el Monumento a la Victoria de la Batalla de Pochonbo. Sus participantes colocaron primero cestos y ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il erguidas en la ciudad de Haesan y la estatua del primero en el Monumento a la Victoria de la Batalla de Pochonbo y les rindieron homenaje. Hubo informe e intervenciones. Luego del acto, los excursionistas recorrieron el monumento.